8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Tuvimos ahí unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos aquí de regreso nuevamente. Pues ya se llegó el momento del horóscopo para ver qué nos separa los astros, así que vámonos con el horóscopo y ahorita regresamos. Aries, podrá alcanzar el bienestar interior, esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo ciertos asuntos que se le presenten en esta jornada. En el amor, anímase a vivir intensamente cada momento junto a su pareja. En la riqueza, sea maduro y no discuta, la luna en oposición le podría ocasionar algunos desencuentros con su jefe. Y en el bienestar, obtendrá una ayuda inesperada que le abrirá nuevos caminos a nivel espiritual. Tauro, deje de replantearse ciertos temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piensa en el presente y en su futuro. En el amor, si le dice lo que siente esa persona que tanto quiere, pronto se sentirá mucho mejor. En la riqueza, consulte diferentes presupuestos, así podrá realizar algunos gastos en su hogar por razones de mantenimiento. Y en el bienestar, será una jornada en la que debe evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Para el signo de Géminis, no se deje estar ya que el tiempo pasa. Es un momento óptimo para que ponga en práctica lo que usted piensa y lo que usted desea. En el amor, en este día, su alma gemela se sentirá encantada con usted, pues no podrá librarse de su magnetismo. En la riqueza, use su sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Y en el bienestar, por la noche intente evadir el ruido generalizado, su mente y su cuerpo le pedirán un descanso. Para el signo de Cáncer, sea un poco egoísta y evite conformar a todos, persista en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto. En el amor recuperará contacto con esa persona que tanto quiere, no desaproveche la ocasión. En la riqueza vivirá días donde obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento. Y en el bienestar no caiga en la desesperación, sentirá que los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Para el signo de Leo, usted es una persona con buenos sentimientos y hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aproveche de la buena fe. En el amor, varíe alguna de las actitudes con su pareja y atrévase a innovar en la intimidad. En la riqueza, cuide cualquier gasto exagerado sin haber analizado su presupuesto, podría arrepentirse después. Y en el bienestar, hoy le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión. Para el signo de Virgo, corte con la arrogancia y tome la iniciativa de aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. En el amor vivirá un periodo difícil con su enamorado, no se exija más de la cuenta. en la riqueza, magnífica jornada para iniciar un negocio, sobre todo si hay importantes intereses en juego. Y en el bienestar es un periodo para posponer los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Libra, aunque pase lo que pase, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados. Hoy será una jornada dedicada a las innovaciones. En el amor, su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en el signo. Y en la riqueza, haga cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Y en el bienestar, comprenda que no vale la pena que se enoje tanto, su salud le agradecerá que se tranquilice. Para el signo de Escorpión, la influencia astral podrá activar su energía de empuje. Esto le permitirá sentirse pleno o plena, original y con fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas. En el amor, procure ser realista, trate de no exigirle a su pareja lo que usted no le otorga. En la riqueza, no deje las decisiones financieras en manos de otro, resuélvalo usted mismo. Y en el bienestar, tome distancia de las discusiones familiares. Hoy sus energías estarán con altibajos. Para el signo de Sagitario, hoy es el día para poner en acción y dedicarse a resolver un tema que lo tiene preocupado. En poco tiempo logrará el resultado deseado. En el amor, use palabras claras y podrá borrar un malentendido con esa persona que aprecia. En la riqueza, no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Y en el bienestar, concurra a un buen terapeuta, ya que podrá ayudarlo a evolucionar y revalorizarse. Para el signo de Capricornio, entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos, decida por su cuenta. En el amor es una fase positiva para fortalecer amistades. No deje de comunicarse con sus seres queridos. En la riqueza, compruebe sus cuentas, no permita que el caos arruine sus cuestiones económicas. Y en el bienestar, despertará irritable y con ganas de detonar, nada mejor que refugiarse en la lectura. Para el signo de Acuario, en la vida no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Por más de que se agote en el intento, los resultados justificarán sus esfuerzos. En el amor, refleje con claridad lo que siente, su pareja lo entenderá y evitará un mal momento. En la riqueza, examine las posibilidades de adquirir su propia vivienda, pero no se olvide de asesorarse. Y en el bienestar, finalice la jornada con una reunión familiar, será la mejor opción para pasar un momento grato. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Transitará una jornada que no será muy propicia para las planificaciones. Disfruta el presente sin hacerse problema por el futuro. En el amor, deje de ser terco con su pareja. Si algo no le agrada, dígalo, pero sin agresiones. En la riqueza, será un día donde un familiar necesitará de su ayuda económica. Ofrézcasela sin dudarlo. Y en el bienestar, aproveche, ya que contará con una buena energía para rodearse de amigos y conocer gente nueva. Ocho de la mañana con 48 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con Hash y perdón, Yarita, regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi

para lograr la candidatura a las elecciones de aquí de Estados Unidos. Pues ahorita les voy a dar esta información. Pues al parecer, ¿no? Van encabezando todavía, pero todavía falta. A ver qué pasa. Pues las amplias victorias de Hillary Clinton y Donald Trump en las primarias celebradas el día de ayer en Nueva York los acercan a la nominación de sus partidos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo noviembre, pero no se la garantizan. El complejo sistema de delegados no permite tener un claro ganador a estas alturas, mientras los contendientes siguen quemando etapas con el fin de evitar llegar a las respectivas convenciones sin tener la nominación en el bolsillo. Aún así, no todo el mundo se pone de acuerdo en los números. Depende de las cifras que se tomen en consideración. Por ejemplo, hay estados como Missouri que celebraron primarias a mediados de marzo, pero cuyos delegados no han sido asignados todavía a la cuenta de los candidatos. Pero sí podemos tener una idea de lo avanzado que está cada precandidato, con un pequeño margen de error en la cifra total. Pues dicen que Trump va al frente del Partido Republicano, tal como insistió el magnate neoyorquino durante su discurso de victoria el día de ayer. Trump lidera la carrera por la nominación republicana, tanto en número de votos como en número de delegados, y para evitar tener que pelear la nominación en la convención del partido que se celebra del 18 al 21 de julio en Cleveland, en Ohio, uno de los candidatos debe obtener 1,237 delegados. La nominación automática de Donald Trump es factible, aunque improbable. Tras las primarias de Nueva York, con la posibilidad de que los números cambien ligeramente a la espera del recuento final, pues la situación quedaría como que el Partido Republicano quedan por repartir 674 delegados en las elecciones primarias pendientes. De los estados que faltan por votar, los más destacados son Pensilvania, son las primarias el 26 de abril, que reparte 71 delegados, y California, primarias el 7 de junio, donde hay 172 delegados en juegos. Y para Clinton, que está encabezando pues el Partido Demócrata, en el Partido Demócrata el listón para conseguir la nominación automática se sitúa en 2,383 delegados. La ex secretaria de Estado y ex primera dama está cada vez más cerca de alcanzar la nominación matemática, por el momento recordando que los delegados de Nueva York no están totalmente repartidos todavía, y pues los números están así. La victoria del martes, el día de ayer en Nueva York, le permite a Clinton acercarse a la cifra mágica de los 2,383 delegados que se requieren. Los superdelegados son líderes del partido que son libres de apoyar a cualquier candidato, y la mayoría de los 712 superdelegados expresó su apoyo a Hillary Clinton, pero pueden cambiar de opinión si Clinton pierde el liderazgo en el número de delegados que resultan en las primarias. En el Partido Demócrata quedan por repartir 1,668 delegados en las elecciones primarias pendientes. Y pues algunos analistas califican la distancia entre Hillary Clinton y Bernie Sanders como insuperable. Y al igual que en el caso del republicano, los estados más deseados son Pensilvania, que reparte 210 delegados, y California, donde hay 546 delegados en juego. Y pues ambas primarias se celebran en la misma fecha que en el caso republicano. Y pues así está la información, a ver qué pasa, ¿no? Es muy probable de que pues vaya a ganar Clinton, pero pues todavía faltan más y faltan también más resultados, ¿no? Que ya se han ido a presentar, pero pues que todavía no los dan. Por otra parte, pues hay una noticia triste. Pues sabemos, les hemos informado, ¿no?, del terremoto que hubo en este fin de semana en Ecuador. Pues lastimosamente volvió otro fuerte terremoto de 6.2 y pues volvió a sacudir Ecuador. Tristemente, un terremoto de magnitud de 6.2 ha sacudido durante unos 30 segundos la costa norte de Ecuador el día de hoy, sobre las 10:33 hora de España, lo que son las 3 de la mañana en Guayaquil. El más importante desde que fue el pasado sábado 16 de abril, un sismo de 7.8 en la escala sismológica que causó 525 víctimas mortales y más de 4.000 heridos en el país, según fue el último recuento oficial, así como cuantiosos daños materiales. El epicentro del sismo, cuya magnitud eleva 6.3 al Instituto Geofísico de Ecuador, se encuentra en la misma zona del norte del país afectada por el terremoto del día sábado. Localización del terremoto. Según la Agencia Geológica de Estados Unidos, las autoridades ecuatorianas no han informado aún sobre las consecuencias de este terremoto, ni hay informes sobre víctimas o daños, ya que se han producido de madrugada. La mayoría de la población de la zona afectada ya dormía al aire libre por seguridad y debido pues a la fuerte secuencia de réplicas de los últimos días de hasta 5.4 de magnitud el día domingo, pues las tareas de rescate de víctimas y posibles supervivientes se han reanudado inmediatamente después del nuevo temblor. Al menos 1.700 personas permanecen desaparecidas. El centro del temblor ha sido localizado a 70 kilómetros a oeste-sudoeste de Esmeraldas, con una profundidad de 10 kilómetros, según ha informado a la agencia Reuters el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Y el terremoto no se ha sentido en Quito, que está distante a unos 214 kilómetros. Esperemos, confiemos en Dios, hay que orar por todos los hermanos ecuatorianos, pues para que estén tranquilos, ¿no? Para que Dios les dé la fuerza que necesitan en estos momentos. Sabemos que aparte de que muchos han perdido familiares pues debido al terremoto, sabemos que también pues tienen mucho miedo, ¿no? De lo que podría llegar a pasar nuevamente. Por eso nosotros, pues los que podemos, hay que ayudar, hay que mandar. Hay muchos lugares como la Cruz Roja u otros lugares que se están pues dando ahí, ¿no? Para ayudar. Están recibiendo donaciones como kits de rescate, curitas, cosas así, alimentos que no sean enlatados, alimentos que sean instantáneos. Y pues para que ustedes pues vayan a investigar en el lugar donde se encuentren, ¿no? Para poder ayudar con lo que puedan. Si no pueden económicamente, pues con oración, pues también, ¿no? Con oración, pues esperemos que todos nos unamos y pues ya no siga siendo pues más desastres la madre naturaleza, ¿verdad? Que es lo que queremos, y que no haya más víctimas con este nuevo terremoto que sucedió el día de hoy. Y bueno, cambiando de información, todos en el momento en que nos sentimos enfermos recurrimos a un médico, ¿verdad? Y a veces el trato del médico o de la doctora tal vez no te gusta, pero ahí permaneces. Pero cuando uno puede decidir cuándo es el momento de cambiar de médico, ¿tú sabes cuándo puedes cambiar de médico? Porque uno se queda con alguien que realmente no quiere y no se siente a gusto y no quiere ni ir a verlo porque no lo trata bien o qué sé yo. Bueno, aquí te vamos a dar estos motivos por los cuales tú deberías de cambiar pues del médico, ¿no? No toda la relación entre el doctor y paciente es saludable. La falta de entendimiento, la negligencia y la poca preparación del personal pueden llevar a los pacientes a querer cambiar de médico. Sin embargo, existen también otras señales a las que se debe prestar atención. Tal vez el médico pues es buena onda, ¿no? Pero de repente te sale con cosas como tener una mala actitud. Cuando el trato médico es de gran calidez, el paciente suele ser más receptivo y coopera más en el tratamiento. Sin embargo, cuando hay actitudes prepotentes o negligentes, la respuesta pues obviamente suele ser negativa y de desconfianza. Y esto lo dice el doctor Carlos Rafael Gaitán Ramos, que es un cirujano del Hospital Pediátrico Legaria de la Ciudad de México. Pues el que tenga mala actitud, el que no se sabe explicar, uno de los derechos de los pacientes es que se les explique en un lenguaje común que puedan entender. Hay muchos médicos que te hablan muy técnico, muy científico, y uno se queda con la cara de what y no entiende nada, ¿verdad? Entonces, si tu médico no te sabe explicar lo que tú tienes o por qué tienes que tomar ciertos medicamentos, pues puede haber alguna consecuencia sobre el procedimiento que pues están dando, ¿no? Por no entenderle. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. También cuando tienes un trato condescendiente, o sea, tratar a los pacientes como si fueran los mejores amigos, tampoco es una acción ejemplar, ya que se pierde pues el respeto y el trato profesional hacia los pacientes. Según el doctor, esto es común cuando el paciente se entera de la vida privada de los médicos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y ya como que no le empieza a dar tanto respeto. Cuando condiciona los servicios de salud, otra de las causas por las que se debe escoger otro doctor o cambiar de doctor es cuando quieren cobrar por salirse del reglamento. Esto suele pasar en instituciones privadas. Y lo recomendable pues es hacerle ver al doctor que no deben condicionar los servicios. ¿Cuántos doctores uno se encuentra, no? Que dice, bueno, pues te puedo hacer esto, pero pues te cobro esto, ¿no? No se consulta con otros doctores. De igual forma, es importante que el médico solicite valoración o interconsultas con otros especialistas cuando sea necesario. Este mismo doctor dice que no son todólogos, o sea que no saben todo del tema, así que para eso hay especialidades que permiten darle mejor atención al usuario, entonces necesitan de asesoría. Entonces cuando un doctor tiene alguna enfermedad y no da con qué es lo que es y no pide ayuda, pues así como que dice, mejor pido una segunda opinión, ¿verdad? No hay derecho a segunda opinión. Si el paciente no está convencido o quiere una segunda opinión, el médico tratante debe facilitárselo con el doctor que el paciente elija. Tienen que escuchar otro punto de vista que le permite tener más claro las opciones de tratamiento y pues se la amplía también el conocimiento. Y esto también lo explica en una página web que es de Medicare. Entonces, todos estos consejitos, todos esos motivos hay que tomarlos en cuenta antes de quedarte con un doctor que tal vez pues no te está pues tratando como tú deberías ser tratado, ¿no? No estoy diciendo que todos los doctores son malos, al contrario, yo tengo muy buen doctor y la verdad es que son de los pocos doctores que realmente puedo sentir mucha confianza, sobre todo acá en Estados Unidos, que yo he visto la diferencia de los médicos de aquí y los médicos de México. No es porque sea de México, pero realmente los doctores en México, los que me han tocado, por lo menos a mí, han sido muy pacientes y realmente te tratan con mucho respeto. Y te tratan realmente como si se estuvieran preocupando por tu salud. Y acá es como que se están preocupando por cuánto te vamos a cobrar. Entonces, eso a mí no me gusta. Por eso hay que saber escoger muy bien el médico. Si tú no te sientes a gusto con todos estos puntos que hablamos, pues ya sabes, ¿no? Es el momento de decir, voy a cambiar de doctor. 9:08 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el temita del día de hoy, que vamos a hablar acerca de los ataques de pánico. Muchos dicen, ese tema, pues a mí como que no me late porque no me da, ¿no? Y tal vez tú has pasado por un ataque de pánico y no lo has pues sabido, ¿no? Sabemos de personas que han sufrido de ataques de pánico y pues la verdad sí es muy preocupante, porque no se sabe si realmente estás sufriendo un ataque de pánico o estás sufriendo algún síntoma que le pueda llegar a un paro cardíaco. Entonces vamos a hablar acerca de qué es lo que puedes hacer frente a un ataque de pánico. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Los dejo con Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Vámonos con música, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivo

acaso eres tú donde me desahogo. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo, es más allá del bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y con tu amiga Janet Flores. Ya llegamos al momento del tema del día y el día de hoy vamos a hablar acerca de los ataques de pánico. Tal vez tú conoces a alguien que haya sufrido de ataques de pánico, o probablemente a ti te han diagnosticado con ataques de pánico, ¿verdad? Tal vez muchos no conocemos qué significa un ataque de pánico. Tal vez uno se puede imaginar, bueno, pues puede ser que te empiezas a asustar demasiado. Y bueno, si es lo que estás pensando, pues sí, en parte sí, ¿no? Uno se asusta. Pero aparte, pues siente unos síntomas en los cuales no son normales, para nada son normales. Y bueno, vamos a empezar con este temita de qué hacer, ¿no? Cuando te encuentras con un ataque de pánico, cómo puedes pues reaccionar, o qué es lo que deberías de hacer, según unos puntos que dieron a conocer la Universidad de Michigan. Antes que nada, pues vamos a hablar pues a quién afecta más, ¿no? Muchos piensan que afecta más a los hombres porque son los que más trabajo tienen, ¿no? En ocasiones, no digo que las mujeres no, porque sabemos que hay empleos en los cuales la mujer y el hombre hacen las mismas horas laborales y el mismo peso que hace un hombre, ¿verdad? Y uno dice, híjole, ¿cómo puede hacerlo? pues el querer es poder, dicen por ahí. Bueno, pues el ataque de pánico es uno de los desórdenes que más chances tiene de ser tratado. Así que si tú ya te diagnosticaron que sufres de ataques de pánico, no te preocupes mucho. Hay muchas posibilidades de que pues vayan desapareciendo, y más cuando uno pues está consciente, ¿no?, del problema que le aqueja. Afecta más a las mujeres que a los hombres, pero la mayoría prefiere pues obviamente no reconocer que sufre de ataques de pánico. ¿Por qué? Porque les puede dar vergüenza, por miedo a que sean considerados como un hipocondriaco, que ese es otro tema que ya hablamos la semana pasada. Y pues también pues la única forma de poder salir adelante es aceptarlo. O sea, que si tú ya sabes que sufres de ataques de pánico, pues acéptalo, ¿no? Y busca ayuda con un médico. Busca ayuda con algún terapista, que también pues obviamente te van a ayudar a tener un mejor control. Alrededor de 6 millones de adultos estadounidenses sufren de un ataque de pánico cada año. ¿Puedes creerlo? 6 millones. 6 millones es mucho, es muchísimo. Y bueno, pues el ataque de pánico ocurre en forma inesperada, incluso cuando uno está dormido. Pueden surgir estos ataques de pánico. Las personas que lo sufren realmente pues viven con mucho miedo, con miedo constante de que les vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque es una sensación pues no muy agradable. Ellos sienten realmente que están muy enfermos, que en cualquier momento se le va a parar el corazón. ¿Por qué? Porque esos son uno de los síntomas que ahorita te voy a decir. Esto es o no es un ataque. El ataque de pánico aparece en forma abrupta y puede alcanzar un pico de miedo intenso o malestar en unos minutos. Para saber de que tú estás frente a un ataque de pánico, deberías por lo menos tener en cuenta 4 síntomas de los que te voy a hablar a continuación, ¿ok? ¿Cuáles son estos síntomas? Palpitaciones. Cuando te está palpitando tu corazón muy, muy rápido, ¿no? Como cuando vas a hacer ejercicio, cuando vas corriendo, que de repente empieza a surgirte la de la nada. Taquicardia. La taquicardia pues es muy parecido, casi es lo mismo, ¿no? Sudor, temblor, respiración corta o sofocos. Cuando siente uno que no puede respirar y la respiración se vuelve más lenta, más rápida, perdón. Sensación de asfixia, náuseas o dolor abdominal, mareo, aturdimiento o languidez, escalofríos o sensación de calor, parestesia, que es el entumecimiento u hormigueo, pérdida de sentido de la ubicación y la realidad, o despersonalización, miedo de perder el control o volverse loco, y miedo a morir. Como lo ves, son muchos síntomas, y si tú tienes, supongamos, náuseas, taquicardia, sudor y sientes que al mismo tiempo te asfixias, pues puede ser que estés presentando un ataque de pánico. Entonces hay que ir inmediatamente con un médico y primeramente pues tratar de tranquilizarte, que es lo primordial y es lo principal que tienes que hacer. O sea, trata de estar tranquilo, trata de respirar, inhalar y respirar profundamente para que vuelva pues tu organismo a controlarse, a normalizarse. Tal vez es muy difícil para una persona que sufre de ataques de pánico, pero lo ideal y lo que funcionaría, sin yo pues ser médico obviamente, te recomendaría que hicieras meditación. ¿Por qué? Porque la meditación te va a ayudar a tener control o tratar de tener más control sobre tus emociones. ¿Por qué? Porque vas a tratar de estar en silencio, en paz, y tratar de mandarle señales a tus células, a tus neuronas, de que estén bien. Entonces, la meditación, y no es una recomendación que dan los médicos, pero pues yo te la doy como consejo. yo he ido a lugares donde hacen meditación profunda y la verdad me encontré el año pasado que realmente fui con personas que sufrían de muchísimas enfermedades y vi, después les preguntamos qué es lo que habían sentido, ¿no? Y la verdad es que la cara lo dice todo, la cara les había cambiado por completo su rostro, que tenían una tranquilidad, una paz y tenían enfermedades graves. Entonces la meditación siempre va a ser un buen aliado para tu salud, así que si puedes, hazlo. Y si sufres de ataques de pánico, pues con más razón te va a ayudar, ¿ok? Bueno, ahorita les decía que afecta más a las mujeres, ¿verdad? Pues las mujeres son 2 veces más propensas a tener un ataque de pánico, también llamado ataque de ansiedad o desorden de pánico. Muchas personas incluso no saben que es un desorden real y que necesitan tratamiento. O sea, se sienten tan mal que realmente se van al médico y piensan lo peor, ¿no? De que realmente están graves y que van a necesitar pues de algo fuerte. Y no, o sea, simplemente es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. De hecho, algunas personas que saben que padecen de ataques de pánico sienten vergüenza de contárselo a su médico, a sus amigos, a su familia, por miedo a que los consideren hipocondríacos. Hay personas que tienen ciertos síntomas y ya lo buscan en la internet, ¿no? Y dicen, check, check, ¿tienes esto? Sí, check, ¿tienes esto? Check. Entonces de repente dicen, tengo ataques de pánico, ¿no? Y vas con el doctor, les dices los síntomas y pues obviamente te mandan a hacer electrocardiogramas, te mandan a hacer muchas cosas y ahí es donde ellos pueden ver que realmente pues no sufres de ninguna condición anormal en tu corazón, sino que simplemente pues llegan a la conclusión de que son ataques de pánico. Ahora, ya sabiendo qué es un ataque de pánico, cuáles son los síntomas, a quién afecta más, o sea, las mujeres, pues ahora nos vamos a ir con unos consejos que tú puedes aplicarlos para las personas que tienen ataques de pánico, o si tú tienes un ataque de pánico. Esos consejos fueron publicados por la Universidad de Michigan y pueden ayudarnos a todos, pues para la próxima vez, ¿no?, en la que aparezca un ataque de pánico. Tal vez nosotros nunca hemos sufrido un ataque de pánico, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el día de mañana probablemente nosotros vayamos a ser una de esas personas, ¿verdad? Entonces hay que saber, hay que tener conocimiento y... O tal vez no te presentas con alguien y le pega un ataque de pánico y pues para que sepas qué es lo que tiene que hacer. Primeramente, hay que comprender que aunque los síntomas que tienes pueden asustarte, son una exageración de las reacciones normales frente al estrés y no son peligrosas. Por más de que empieces a sentir que el corazón se te para, que no puedes respirar, tranquilízate. ¿Por qué? Porque eso no te va a llevar a la muerte, ¿ok? Que ese es el miedo más grande que se tiene para una persona que sufre de ataques de pánico. Sabemos que todos tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Pero cuando uno presenta un ataque de pánico, pues el miedo a morir es peor, es lo peor. ¿Por qué? Porque sienten muchos síntomas que están fuera de su control, que no pueden reaccionar, no pueden normalizarlo. Así que primeramente, o sea, tienes que saber que pues esas reacciones que tienen son una exageración que se da por el estrés que tienes y realmente pues no es peligrosa para tu salud. Es como los hipocondríacos, ¿ok? Que piensan que tienen tal enfermedad y no la tienen para nada. Bueno, otro de los consejos: enfrenta tus sentimientos en lugar de combatirlos. Esto hará que se vuelvan menos intensos. Eso es muy cierto, por eso les digo que aquí la meditación pues caería muy bien, ¿no? Cuando uno se pone a meditar y empieza a analizar sus sentimientos, sus emociones, puedes ver por qué te vienen esos ataques de pánico. Tal vez dices, no, es que estoy muy preocupada por mi casa, estoy muy preocupada por mi trabajo, por mi familia, por mis hijos, la, y eso va incrementando tu estrés. Entonces dices, de aquí viene, entonces tengo que bajarle, y realmente no voy a preocuparme por cosas banales, por cosas materiales, y si me preocupan mis hijos, pues tengo que hablar con mis hijos. Entonces hay que buscar ese tipo de soluciones, pues, para que no se te vuelvan a presentar estos ataques de pánico. Si te preguntas qué pasaría si, cambia la pregunta por ¿y ahora qué? O sea, una persona que sufre de ataques de pánico está pensando, pues, siempre en lo peor, ¿no? En su salud, en lo peor de ¿qué pasaría si se me para el corazón? ¿Qué pasaría si dejo respirar? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si el otro? ¿O qué pasaría si el día de mañana pierdo mi empleo y ya no puedo pagar mi casa? ¿Qué pasaría si, de repente pasa aquí una desgracia y mi casa desaparece, ¿no? Cosas así extremistas. Entonces, esa pregunta la debes de quitar y mejor decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ahora hay que actuar, ¿no? Hay que poner, una respuesta que sea buena, es decir, de sacarlo mejor, o sea, una respuesta que sea positiva. O sea, y ahora que supongamos que tienes algún estrés con tu trabajo y que te encargaron un proyecto y no lo pudiste terminar, bueno, en lugar de estar pensando me van a correr, esto, lo otro, no, pues ahora piensa, bueno, pues ahora voy a tratar de hacerlo desde mi casa, o voy a buscar esta información y voy a hablar con mi jefe, la la la la la. Pero el chiste no es ponerte mucho estrés, no sobrepasar el estrés. ¿Por qué? Porque podría presentarse nuevamente, pues, el ataque de pánico, y si ya lo tienes, pues tienes que cambiarlo rápidamente con esas preguntas. Hay que focalizarse en el presente. Piensa en lo que está de verdad, en lo que realmente está ocurriendo, más en lo que podría ocurrir. Nuestra mente, pues, siempre anda vagando. Recuerden que en algunos meses atrás hablamos de un temita que decía de que nuestra mente vaga muchísimo, que está aproximadamente el 85-86% de nuestro tiempo está vagando, o sea, que no está en el presente, o está en el pasado, o está en el futuro, está pensando qué va a comer ahorita, qué es lo que va a preparar, está pensando en lo que hizo ayer, en lo que hizo hace 3 años, etcétera, etcétera. Entonces hay que focalizarse en el presente. Si tú estás comiendo, come. ¿Recuerdan la reflexión que hablamos la semana pasada cuando una persona iba a preguntarle a un sabio, ¿no? ¿Qué es lo que hacía un sabio? Y le decía al sabio, cuando yo como, como. Cuando yo duermo, duermo. Y cuando yo platico contigo, nada más estoy platicando contigo. Y entonces esta persona le dijo, ah, qué chiste, ¿no? Yo también puedo hacer eso. Y le dice, no. Tú cuando estás hablando conmigo ya estás pensando en qué pregunta me vas a hacer y qué es lo que me vas a, y cómo me vas a responder, ¿no? Y pues esa reflexión está ahorita como de acuerdo, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Hay que focalizarnos en el presente. Si tú estás haciendo algo, ten tu mente en este momento, en el presente. Si tú estás escribiendo, pues debes estar viendo lo que realmente estás escribiendo, porque si piensas en otras cosas, pues realmente el escrito no te va a salir. O si estás trabajando y estás pensando en otras cosas, pues también pueden surgir accidentes, sobre todo si manejas algún tipo de material. Entonces hay que estar focalizados en el presente, y eso siempre nos lo van a decir una y otra vez, y tal vez lo vas a escuchar una y otra vez, millones de veces aquí en la radio, pero es muy importante que todos nos enfoquemos y nos focalicemos en este momento presente. Bueno, otro de los consejos es calificar tu nivel de miedo en una escala del 1 al 10 y observa cómo se va modificando. Advertirás que tu miedo no se mantiene en el nivel más alto más que por unos segundos. O sea, las personas que sufren de ataque de pánico pueden llegar hasta el 10. Les dicen, ¿qué nivel de miedo tienes ahorita? 10. Y después, a ver, respira profundo. Haz esto, haz otro, toma agua. Y después le preguntan, ¿qué nivel estás del 1 al 10? 7, ¿no? Entonces, así va a ir disminuyendo. Y también otro de los consejos es hacer algo para distraerte, que puede ser algo simple como una cuenta regresiva, o sea, contar de aquí para atrás, 60, 59, 58, y así te vas, ¿no? Tratar de mantener tu mente, pues también en el presente, distraerte, colorear, o sea, cosas que te ayuden. Otro de los consejos es que cuando vuelva el miedo, acéptalo y di, bueno, pues sí tengo miedo. Y después espera y date tiempo para que pase en lugar de querer escapar. ¿Por qué? Porque es importante aceptarlo. Porque cuando tratas de huir del miedo, el miedo ahí se mantiene. Y puedes estar todo un día, dos días, tres días. Y porque estás tratando de huir y no lo estás enfrentando, pues ahí va a quedar, ¿no? Entonces por eso es muy importante decir, bueno, sí tengo miedo, ¿y qué? ¿No? Y ya que lo aceptas, pues empieza, ya no empieza a surgir más ideas. De que sale otra idea mala y dices, sí, pues sí tengo miedo. Tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, tengo miedo a esto. Hasta que desaparece, ¿no? Entonces, con estos consejitos espero que todos, cuando lleguen a presentarse alguna persona que es querida por ustedes, algún amigo, algún familiar, puedan darle estos consejitos, ¿no? Y si tú sufres de ataques de pánico, pues que apliques estos pasos para que puedas pues salir de ellos, ¿no? Sabemos que no es nada fácil, sabemos que realmente una persona que sufre de ataques de pánico siente mucho dolor, siente realmente que se va a morir. ¿Por qué? Porque sienten que su corazón está demasiado acelerado y pues la verdad es que no va a pasar nada, nada más va a ser un pequeño susto. Y pues esperemos, como les digo, que pronto salgan de este tipo de ataques de pánico. Y pues la recomendación que yo les di es hacer meditación, pues para mantener tranquila tu mente, para mantener tranquilo tus emociones y también pues tus pensamientos. Y recuerda pues que si no se hace frente este trastorno, podríamos decirle, o si no se trata con un especialista, el miedo al miedo puede hacer que la gente empiece a evitar ciertas situaciones y que esto puede interferir con su vida normal, incluso cuando no están con un ataque de pánico. Por eso es muy importante reconocer el problema y pedir ayuda, porque si tienes miedo al miedo, ¿qué va a pasar? Que después no vas a querer salir de tu casa, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda, hay que pues hacer todo lo posible pues para salir de este trastorno, que obviamente pues no te va a llegar a enfermar como uno piensa cuando está presentando un ataque de pánico. 9:43 a.m, hemos finalizado con el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. no sé qué ha pasado. Pero cuando te miro, ya no adivino lo que piensas de mí. Que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es una receta de salud y de belleza súper sencillísima de hacer y es para todas las mujeres y todos los hombres que quieren disminuir o que quieren prevenir, ¿no? Las famosas patas de gallo. ¿Cuáles son las patas de gallo? No crean que les estoy hablando de un gallo, un animalito, no. Las patas de gallo pues son las líneas que aparecen en el rostro, sobre todo en el área de los ojos y en la frente, ¿verdad? Ahí es donde aparecen esas arruguitas o esas líneas que uno a veces pues dice, no, pues yo quiero no tener esas líneas, así que quiero aplicarme todo lo que sea posible. Hay muchas cremas con precios pues caritos en los cuales pues si te gastas algo para poder ayudarte, ¿no? A prevenir este tipo de patas de gallo, estas arrugas. Y pues el día de hoy les traemos esta recetita de salud que es súper sencilla, súper económica y les aseguro que lo tienen en su casa. Los ingredientes que les voy a dar es súper sencillito, de que ahorita mismo van y agarran el ingrediente y ya se lo aplican, y así de fácil. Bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar leche, así que me imagino que todos tienen leche en su refrigerador, ¿verdad? La leche posee un ácido que estimula la producción de colágeno, con lo cual se logra generar nuevas capas de piel que sean más saludables, que sean más elásticas y que obviamente pues sean menos propensas a sufrir las arrugas. ¿Ustedes sabían esto, verdad que no? Bueno, pues la leche pues muy rica, ¿no? Tomarla, pero y también es muy buena para la salud, pero pues también es buena para las arrugas. Lo único que tienes que hacer es tomar pues un algodón y humedecerlo con la leche o con un paño mojado si no tienes algodón, y lo sumerges y lo aplicas alrededor de los ojos por 10 minutos cada día. Obviamente si las líneas de expresión o las patas de gallo las tienes en la orilla de los ojos, aplicarlo ahí, o si lo tienes en la frente, pues aplicarlo en la frente. Depende de dónde tengas las marcas de expresión o dónde creas que puedan surgir, porque también es para las personas que no tienen, porque así pueden prevenirla. Y pues el otro consejito que también es muy sencillo, pero que tal vez algunos dicen, ya, no, prefiero el de la leche, ¿no? Bueno, pues el siguiente es con claras de huevos. Ese tratamiento también te ayuda a eliminar las patas de gallo. Solo requieres una clara de huevo. La clara es lo blanco, ¿ok? La yema no. Y lo único que tienes que hacer es batirla bien, la clara. Y la vas a aplicar sobre las patas de gallo o las líneas de expresión y también pues en la zona circundante donde está la patita de gallo, enseguida también vas a aplicar. Esto te va a permitir reducir las posibilidades de padecer arrugas, y si ya las tienes, las va a tensionar las que ya están presentes, o sea que las va a ir disminuyendo, las va a ir pues desapareciendo. Y el otro consejo es con aloe vera. Pues ya saben, ¿no? Tiene muchos beneficios la aloe vera para la salud de la piel, por lo que pues no resulta raro, ¿no?, que también lo utilicen pues para las arrugas, para el tratamiento de las arrugas en los ojos. Para ello solo tienes que aplicar un poco de gel de aloe vera sobre los ojos y lo vas a dejar actuar también por unos minutos, unos 10 minutos, lo vas a enjuagar y con esto vas a recibir un buen tratamiento para reafirmar tu piel y pues también para suavizarla. Y bueno, espero que les hayan gustado estos consejitos de salud. Háganlo a diario. Si no quieren hacerlo con las claras de huevo, háganlo con la leche. Si no quieren hacerlo con la leche, háganlo con el aloe vera, con la sábila. Y así que pues ya tienen tres opciones, ¿no? Ni modo que digan que no se puede. Y bueno, con eso terminamos la receta de salud. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento nos vamos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte.

And all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away. Nuestro miedo. Nuestro miedo más hondo no es ser ineptos. Nuestro miedo más hondo es ser poderosos sin medida. No es la oscuridad, sino la luz, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, encantador, talentoso, fantástico? Por el contrario, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Al fingirte poca cosa, no sirves al mundo. No hay iluminación en el reducirte a tal punto que otros se sientan inseguros junto a ti. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que existe dentro de nosotros. No solo en algunos, en todos. Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente autorizamos a otros a hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Dios no nos ha llamado a vivir en miedo, sino a vivir en plena libertad y seguridad por su espíritu. Autor desconocido. Las circunstancias atemorizantes son menos problemáticas si confiamos en las manos que las controlan. Si nuestro mundo y nuestra vida están gobernados por una fuerza desconsiderada e indiferente, tendríamos buenas razones para temer. Pero las manos que controlan el universo, las manos de Dios, son sabias y compasivas. Podemos confiar en ellas a pesar de nuestras circunstancias y no tener miedo. Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré. Isaías 12:2. De ahí el valor del momento. 10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados con mínimas de 52, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados soleados con temperaturas máximas de 79, mínimas de 59. Para el día viernes, cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 79, mínimas de 57, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan lluvias, amigos y amigas que me escuchan aquí en Utah, con temperaturas máximas de 63, mínimas de 45. Para el domingo también hay probabilidad de que caigan lluvias con temperatura máxima de 62 grados con mínimas de 45. Al parecer toda la próxima semana pues tenemos el pronóstico de que van a seguir las lluvias. Pues aquí les estaremos informando si cambia el clima, que esperemos y sí, ¿no? O por lo menos que aumente un poquito más la temperatura si va a estar lloviendo. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de todo corazón. Y pues los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y también recuerden que hoy tienen una cita muy importante a las 8 de la noche, para que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que ahí les va a tener toda la información con respecto al mundo del deporte, sobre todo que ahorita por ahí me he enterado, ¿no?, que está muy muy bueno todo lo que tiene que ver con el fútbol soccer, sobre todo por la Champions. Entonces algo le está pasando al Barcelona, entonces hemos escuchado muchos comentaristas, he escuchado también por a través de Rabbit, ¿no?, de cómo está esa situación, sobre todo los que son fanáticos del Barça, pues híjole. Bueno, esa información la van a tener hoy a las 8 de la noche. Recuerden, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, ustedes lo pueden escuchar a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. y también los invitamos a que resuelvan pues el nuevo crucigrama de la nueva revista del mes de abril. Ahí está publicada también la página principal de sexylorradio.com. ahí van a estar la reflexión y la receta de salud que hoy fueron dichas en el programa, y si tú te la perdiste, pues no te preocupes, porque pues ahí va a estar más adelante, y ahí están todas las recetas y reflexiones que se han dicho en el transcurso pues de todos estos días. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente miércoles, recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.